Quedó inaugurada el día 16 la exposición y presentación nacionales de éxitos científico-técnicos de la rama de combustibles para la población en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang. Participaron funcionarios del sector, los directivos, científicos, técnicos, profesores, obreros y miembros del Grupo para las Tres Revoluciones de las unidades exponentes. Se expusieron más de 370 datos y productos, éxitos científico-técnicos obtenidos en el proceso de utilizar varios combustibles sustitutivos como los para la población.